Desde Vera, Euskadi, para ti, directo al corazón. Dime lo que piensas. La Arcana 2009. Escucha. Canciones de rap para el recuerdo. Oraciones buenas que siempre las recuerdo. Porque el rap es mi manera de entender la vida. Y cada día da más de lo que un hombre daría por el secreto de entenderlo. Pasa el tiempo en mi culo, marco el tempo. Narraciones que atraviesan este crudo mes de invierno. ¿De qué sirve tener todo si no sabes cómo hacerlo? Has quedado un nuevo, las traviesas prisas. No tricote todo rollo mientras se casca. Dulce de broma, tiempo de sucesos. Pasas cada día igual, siempre con estrechos. Así terminarás un pan, yo solo un crudo tengo. Y es creerme ser mortal. Y las pilas las cargando y vas corriendo sin querer hacerlo, chaval. Solo afán es lo que tengo. Ya no miro a las criaturas como niños del colegio. Pues trabajo me costó quitarme el costo y todo aquello. Que tú seas el príncipe de tu imperio. Todo tiene remedio. No creas en oscuras, deja las drogas puras o quítate del medio. Si no sabes cómo hacerlo, mándame un mensaje, trataré de entenderlo y responderlo. A veces te crees que todo lo sabes. Sí, y no sabes más que un tercio. Más que un tercio. Dedos en el puño, así sabes que los tengo. Pero me contengo, cuando tú vas yo vengo. Hazte una cura, con estas cosas abajo nunca me vengo. Jamás, nunca, de mucha gente ahora me vengo. No hay cosa más bonita que las clases que te vendo. No te creas ni mora ni caín, no te contengo. Ser actual me desploma, no te creas Superman. Rasputin, no das la talla. Tampoco para Batman, que corra viril. Deja de verte de tralla, cobrarás como un cantil. Yo ni bebo ni fumo canutos. Y me meto rayas ya por la nariz. Y cada día es una aventura, el canto lindo del canalla. Y nadie me calla. El truco en esta vida sigue venciendo batallas. No caeré la tentación y en la desdicha, si la dicha es patraña. No creerte mejor, ni creerte no ser nada. Solo vivir con pasión cada día que se pasa. Ser honrado con lo mismo, ser honesto, hacer hazañas. No fumarte porros como si fueran medallas. Ni beber para olvidar esos de bobos. De animales que tienen miedo a hacer poco, que están entre vallas. Que si pueden hacer mil cosas sin tomar cosas que rayan. Engañosas, peligrosas y perderlo todo. Te comerán como un lobo, vayas donde vayas. Esas niñas bonitas, de putas, margaritas. Corre, salta, ríe y grita. Y ya nada te grita, canta como un loro. Hay mi vida hasta el sol, sé de yeso, no de lobo. Me desmorro, enfréntate siendo persona. Que no te ladres de ningún bobo. Piensa en todo, pero sobre todo en eso. Que la vida es un tesoro. Imagina si llegarás anciano, mirándote desde ahora bobo. Las historias que mi vida pasaron y ahora las puedo contar. No lo voy a negar, de ningún modo. Sin usar de eso vivo y canto el compás. Y es que alucino porque flipo con todo. Son las historias que en mi vida pasaron. Y ahora las voy a contar, las puedo contar. Lo voy a negar, nada.